Radio Neme Nexus presenta Los Cholo Finos. Bienvenidos al show videojueguil de la semana y mucho más con los comentaristas más malandros de la radio. Comenzamos. Queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Los Cholofinos aquí a través de Nexus. ¡Hoy en Los Cholofinos! ¡Bugisoft siendo Bugisoft! ¿Cómo no? Sí, la sigue cagando en grande y Bugisoft. Ya les comentaremos de qué se trató este ranteo que tendremos en unos instantes más. Creador de God of War revienta al fan Prieto. No lo podía poner así en el banner porque luego se ofende todo mundo, porque el mundo se volvió muy marica. Bueno, pero sí, se encabronó con los fans prietos el creador de God of War. Y la neta, les digo algo, tiene razón, está bien emputado. ¿Y qué? Bueno, también en otra noticia, Ubisoft, ya mostró gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Ya lo estaremos comentando también aquí en el programa más adelante. Google Stadia aún vive, it's alive. Aunque usted no lo crea, la cosa es de que a ver cuánto tiempo dura esa vaina, ¿no? Porque yo la verdad, yo no le veo mucho futuro. Y también al final del programa hablaremos de la previa del Choloimo, que es este fin de semana. Ya tenemos dos torneos completitos con su mínimo de 8 participantes para que se prendan ahí con el arcade pad y los juegos de pelea a todo gas. Onda vital a todo gas, tío. Pues hostia, que es lo que hay. Vamos con los cholofinos, que además tendremos el soundtrack y la cápsula cholofina de un juegazo de Super Nintendo, Top Gear, juegazo de carreras. Que ya comentaremos más adelante. Qué gran soundtrack tiene este juego. Son los cholofinos, comenzamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Nada. ¿Aquí? ¿Todo bien? Aquí sentado, mira, con brasier otra vez. Ah, Toquilla anda con brasier aquí al lado. Mis ojos. Esa imagen, imágenes que pidieron, que no pidieron y que tendrán que... No, de hecho no las tienen que ver porque es radio, se salvaron. No se puede. Bueno, queridos amigos, bienvenidos. No quieren ver eso, güey. Si quieren ver Galavisión, mejor, ¿no? Ay, sí, carnal, no es la fábrica de ciegos por nada. Es cierto, así es. Es imagen de mi vista. Somos los reyes del albur, los dueños de la fábrica de ciegos y lo que sea. Bueno, pues bienvenidos todos. Aquí estamos ya, el crew chulofino, un servidor, Sensei Inuyasha, el burro por delante, por supuesto. Me acompaña mi buen negrazo Tokiji, que anda con brasier. Yo, banda, ¿cómo está? Buenas noches. ¿De qué talla eres, Tokiji? ¿34C? Nada. No, güey. ¿Cómo crees? Es D. Ah, eres copa de. Ah, disculpe, usted es una opa y completa. Las tengo bien grandotas, güey. Ay, joven. Ya pasa por waifu. Ay, joven. Toquilla es mil, güey. ¿Qué? ¿Hay que aplicar la regla 34? No, ¿qué pasó, Dragon? No, ya, ya, ya. No, Dragoncito, como que ya. No seas mal. No me imagines, pinche dragón, güey. No me dibujes, cabrón. Qué gran carta de presentación, dragón. No, güey, estás cabrón. No, ¿cómo están, banda? Buenas noches a toda la banda que nos radio escuche, que nos encuentre, que está hoy en el programa. Sean ustedes bienvenidos y a echar cotorreo con el videojueguil de la semana. Y hoy, la verdad, va a estar grandísimo y va a estar chingoncísimo. Claro, ¿sí o no, Sensei? En realidad va a estar muy culero porque... Pero bueno, hacemos lo que podemos. ¡Me desmotivas, cabrón! No, hacemos lo que podemos también. O sea, ciertamente hacemos lo que podemos. Digo, los que no hacen lo que pueden, o quién sabe, no lo sé. La gente de Ubisoft, ¿eh? ¡Qué epic fail! Pega la gana. y lo demás lo tiran a la basura y ya. Todo lo demás les sale bien, pues eso es lo que hacen. A ver, la pregunta sí. es... Como dicen... ¿Qué fue lo que ¿sí? pasó? Primero contexto. Primero contexto. Contexto. Hace algunos días, esto fue el día, el pasado 12 de julio, es decir, el pasado domingo. Recordemos de que no hubo E3 este año y por lo tanto al no haber E3 no hubo muchos anuncios de consolas y de juegos en diferentes plataformas, ¿no? Como ya ha sido habitual, ¿no? El asunto aquí radica en que Ubisoft hizo su conferencia llamada Ubisoft Forward, en la que iban a... vaya a ser el equivalente de la conferencia de Ubisoft en el E3, que se canceló por el tema del COVID-19. Pero el asunto fue de que en esta conferencia se les ocurrió la grandiosa idea de regalar copias del juego de Watch Dogs 2. Me consta. Todo iba muy bien. No había ningún inconveniente realmente. Todo iba miel sobre hojuelas. ¿Pero qué pasó? Pues lo que pasó es que se les cayó la plataforma donde se iban a redimir los códigos por el exceso de cibernautas y casters que querían redimir el código que dieron los mismos güeyes de Ubisoft. Pero no solo eso, hubo gente que donde estuvo intentando fallidamente se le baneó su cuenta de Ubisoft. Así como la película, ¿qué es lo que pasó? Que se les cayó. Ven ladronzuelo, ven. No. Ven a robarme el juego. Pues, mira, en realidad sí, no te pueden robar algo que no te han dado. Ciertamente, a ver, Danosito, venga. Bueno, yo la neta, voy a ser sincero. Yo vi todo el stream, al rato les cuento qué. Sí, técnicamente no te han dado robado. Y realmente lo vi precisamente porque iban a regalar Watch Dogs 2. Así que dije, pues voy a aprovechar. Me iban a remitir en mi... en mi Twitch Prime. Dije, bueno. Que resulta que estoy en el stream. Estoy viendo lo que es todo el chat. Y todos vienen emperrados diciendo, no me puedo loguear, no quiero pinche juego, regalen el juego. Dije, bueno, yo sí vengo por el juego, soy honesto. Pero el 70% de la gente nomás vino a ver el stream para poder obtener el juego. Dije, chale, qué fao hemos caído como gamers, me cae. No, y cuando hablemos de la nota de God of War, más bajo hemos caído, ¿eh? Más bajo hemos caído. Pero bueno, adelante. Pero sí, sí. Sí, a pesar de eso, sí les... sí, tiene buenos... salieron buenos... thriller, tanto Valhalla, el que nunca... bueno, ya se sabía, porque ya se había, digamos, liqueado, era el nuevo Far Cry, el 6. De hecho, va a ser, y pienso que va a ser el juego del año. ¿Por qué? Porque nos van a regalar un perro salchicha que se va a llamar Chorizo. Ah, o sea, literalmente nos dieron chorizo. Sí, y va a ser tu compañero. La expresión de dragón fue de... sí. Bueno, pues sí, bueno. Nos dieron chorizo. Bueno, entonces eso fue lo que pasó con Ubisoft. La cosa es de que pues estuvo caído todo el domingo y todavía ayer hubo problemas. Y ya la gente de Ubisoft en Twitter ya dio a conocer que pues todos los jugadores que intentaron reclamar su copia fallida de Watch Dogs 2 la recibirán, inclusive aunque hubieran tenido problemas para iniciar sesión. Que tampoco eso me dice mucho, ¿verdad? Porque pues de ahí a saber cuántos sí, cuántos no, el tema está complejo. Está complejo ahí con Ubisoft. Pero bueno, ahora bien, otra cuestión ahí medio rara es que... ¿Qué diablos pasa con Ubisoft? Siempre que quieren hacer algo chido, la terminan embarrando en grande, pero ya hasta parece, no sé, ¿es una maldición o de qué estamos hablando? Porque ya es un común denominador con ellos, ¿eh? ya es un estándar anual, así se le llama. Ah, ok. Ah, pues estándar tú eres más anual. Seguidor de Ubisoft que yo, entonces, pues, ¿qué te digo? Sí, claro. Pues sí. Sí, pues, bueno, yo lo que hago es, pues, usualmente es, ya estoy acostumbrado, y pues lo que tienes que hacer, pues obviamente sí exigir, y sí la empresa, pues se tiene que poner las pilas, porque pues parece una empresa tercermundista tratando de hacer su luchita, ¿no? Pareciera que son nuevos y pues, lo que sea, por mí podrían ser gringos o lo que sea, y la verdad es que están haciendo un pésimo trabajo para estos tiempos, porque el problema ya es ahorita los cambios generacionales, o sea que ya vamos a estar cambiando de generación de consolas. Y y pues estos amigos no se les ve un progreso desde la era del 360. Y no se ponen las pilas la gente. Ajá. Pero bueno, ya pareciera algo estándar en ellos, ¿no? Como que ya ni te sorprende, sí. El tema de Ubisoft, ya ni te sorprende. ¡Ah, la volvieron a cagar! Precisamente. La cagaron otra vez, no pasa nada. Que es completamente normal, sí. ¿No? O sea, la verdad es que... Es que pues ya es más, el día que no les aparezca un bug, que no se les caiga el sistema, que no puedan guardar una partida en un juego completo, o sea, que puedan acabar el juego sin que les pasen esas tres cosas, ¿sí? Automáticamente se acaba de caer el mundo, se destruyó, no sé, porque no sería un juego hecho por Ubisoft. En definitiva. Sí, es que es algo normal, vaya, ¿no? O sea, digamos que usted ha tenido todos los Assassin's Creed, exceptuando este que es el Valhalla. No, porque todavía no sale. He tenido güey, todos no y tienes, todos ha habido. Sí, pues exactamente. O sea, de todas formas, ese es el detalle, es que todos han tenido el mismo tipo de problema. O sea, errores aquí, que se te cae la sesión, que mil bugs cuando estás jugando. O sea, saltos, los tiempos de carga a veces son largos, o sea, detalles que yo he visto, pues no ni siquiera he hecho el esfuerzo, vaya, por resolver, ¿no? Porque esto, pues, que te pase en entregas anuales, pues no sé, como que no hay un empeño en mejorar su sistema. Ya. Bueno, ahora hablando de Ubisoft. Bueno, sí. Adelante, Lupe, primero y luego yo. Oh, si me da la palabra un momento, vale. Pues estamos hablando de que el fallo no fue en un juego, sino que fue en un... En el sistema. Premio que querían dar, en un juego que querían regalar. Ajá. O sea, no están recayendo en sus prácticas anteriores. Sí, pero digamos que de todas formas son ellos. O sea, sabemos que... Es la marca de la casa, sí, por así decirlo. Que algo le sale mal. Lo que sucedió fue que no dimensionaron. O sea, no pensaron que tanta gente al mismo momento iba a llegar a pedir un juego gratis. ¡Qué tontos! Porque, pues, gratis. Pero no dimensionaron, no le metieron la capacidad suficiente a sus servidores para tanta transacción. Y tronó. Eso fue lo que pasó. Ahí tenemos el claro ejemplo de Grand Theft Auto 5. Sí. Ah, ya, sí. Exacto. Otro ejemplo. Sí, otro ejemplo, y ese fue de Rockstar Games, con Epic Store. Ahora bien, sí, claro, sí. Otra cosa que, bueno, ya hablando de Ubisoft siendo Ubisoft, o Bugisoft siendo Bugisoft, como se le conoce en el mundo de los videojuegos, oigan, y no mencionaba nada de Beyond Good and Evil 2, ¿no? ¿Todavía existe ese juego? Pues lo anunciaron hace 2 años. Ese es el... Pues es existe, el Zelda, pero... El Zelda de Ubisoft. Nomás te muestran pasto y vámonos. De hecho, ese está anunciado desde el 2015. Sí. Y hasta la fecha... Desde el 2015. Mostraron un trailer en el E3 del 2018. Sí. El año pasado, que fue muy emotivo porque era un proyecto que ya lo tenían muerto, ¿no? Y lo revivieron quién sabe cómo. Luego, no, fue en 2017. Luego en 2018, 2019, no hubo nada. 2020 tampoco hubo nada, entonces no tiene ahorita fecha de lanzamiento. Y les digo algo, se me hace que ese juego no creo que vaya a ver la luz, Ya. Es otro que se fue a la congeladora estilo StarCraft Ghost, para Blizzard, entre otros muchos que ya murieron y ya. Ahora, este lo estaban desarrollando allá en el estudio de Montpellier, allá en Francia, estaba desarrollándose allá. Y pues a ver qué pasa ahí con Beyond Good a nivel 2, un juego que pues la neta no lo espera nadie, yo nada más le pongo el dedo en la llaga porque lo anunciaron como un platillo, como si fuera la panacea. Y quiero ver si realmente queda en que sí o si es puro pájaro nalgón. Hasta se nos va a olvidar si es que llega a salir algún día. No te apures, Carlangas, yo se los voy a recordar todos los días, güey. Yo se los voy a recordar. Cabrones. Va a salir, ya no han hecho el Beyond Good a nivel 2, güey. Ni lo voy a comprar, me chico un huevo, güey. Pero se los voy a estar recordando a los de Ubisoft. Que creo que lo que yo les diga. Carlangas, les importa un carajo, Les importa un carajo lo que yo les diga a los de Ubisoft. Ah, claro, claro. Pero bueno, antes de cantar. Sí, así va a salir. Que les dice la gente pues, que literalmente trabaja con ellos. Y pues también les vale gorro, entonces. Bueno. Pues bueno, ya llegó Domeki. Buenas noches, Domeki, ¿cómo andas? Anda muteado. Bueno, ahorita regresando del corte le damos la bienvenida a Domeki porque vamos a hablar del soundtrack de la semana. Entraremos con un tema. El puerco ya se relame los bigotes de lo que vamos a escuchar. Es uno de los mejores temas de el Super Nintendo, es emblemático, sin duda alguna, de los mejores soundtracks que el chip de Super Nintendo pudo habernos dado. Es el tema de Las Vegas de Top Gear, el tema de la primer pista. Es un tema larguito que tiene muchos momentos, pero ¿qué les parece si lo disfrutamos aquí en Los Cholofinos, aquí a través de la radio Anime Nexus? Estamos aquí hablando de Ubisoft, seguiremos hablando un poquito de Ubisoft, ahora hablaremos de Assassin's Creed en el siguiente bloque y ya regresamos con más del cotorreo videojueguil de la semana. Hablaremos del Choloivo más adelante, ya nos están preguntando en el chat de Discord. Ya volvemos. Radio Anime Nexus. Son las 9 y 20 minutos. la información más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Queridos amigos, bienvenidos, ya estamos de regreso. Domeki, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, aquí llegando un poquillo tarde, pero cuestiones laborales no me dejaron llegar antes, pero ya que andamos. Más vale tarde que nunca, dirían por ahí. Tarde que nunca. Mira, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Así es, es correcto. Es correcto. Correcto. Bueno. Mire, eso no aplica en Top G. Varias palabras. Fíjense, antes de hablar de Ubisoft, digo, antes de hablar de Assassin's Creed, disculpen ustedes. Fíjense que estábamos comentando fuera del aire sobre Top Gear, que es un juego bien injusto, ¿eh? Porque, bueno, no lo mencioné esto en las cápsulas cholofinas, pero primeramente los competidores de la CPU no entran a los pits a menos en dos players. Si es un player, el que esté en la pantalla 2, ese sí entra a los pits. Porque ese sí tiene su barra de combustible en pantalla y cuando se le acaba, pues tiene que entrar para recargar. Pero si estás jugando de a dos, los rivales no entran a los pits ni en pedo, ¿eh? Ay, y los rivales pueden ir rebasándose y atravesándose cuando tú chocas con... Los carros del CPU no hacen colisión con otro vehículo más que pues, con los del player. Entre ellos se pueden atravesar, pueden hacer lo que... No pierden velocidad, no les pasa nada. Pero contra los jugadores del player, ahí sí pegan y todo. Por cierto, siempre escojan el carrito blanco porque el rojo es una trampa, es una trampa. No, es que los otros son para el manual. Hay que usarlos en manual. Como pues somos mancos y usamos puro automático, pues, sí. Pues el blanquito. Güey, es que es como usar autocombos en el Dragon Ball Fighter. Es que no lo sabes usar, dirá el dragón, güey. Nos vamos a ver más piteros que el pendejo de Rush haciendo streams de Dragon Ball Fighters, güey, por favor. Que puro autocombo, pues así que chiste, güey. Yo, uno es manco, pero honrado. ¡Ah, caray! Se dice dignamente manco. Dignamente manco, como tú comprenderás, mi buen Carlangas. Y yo sé que tú no ocultas la cruz de tu parroquia, aunque eres ateo. Por eso lo digo. No pasa nada, pero bueno. Totalmente de acuerdo. Bien, listo, bueno, que... Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos con Assassin's Creed. Que, bueno, en este evento, en el Ubisoft Forward que tuvimos el pasado domingo, también se anunció, bueno, también ya presentó por ahí este Ubisoft gameplay de Assassin's Creed, que es Valhalla, ¿no? Así es. Sí. Bueno, entonces ya mostraron gameplay. Ya así es. Ya mostraron ahí algunos detalles. ¿Qué me pueden contar de Assassin's Creed? Yo la verdad no lo vi, pero pues entiendo que ustedes sí lo vieron. Y qué nos pueden comentar ahí de cosillas que hay. A principios del año ya habían mostrado ahí unas cinemáticas. Uh-huh. Y ahora mostraron gameplay en profundidad. Mostraron varias mecánicas, mostraron básicamente cómo es el juego, qué es lo que puedes hacer, hasta dónde puedes llegar. Y hacen mucho énfasis en eso, en las nuevas mecánicas que te ofrece el juego. Nada del otro mundo, simplemente que es un mundo extendido de lo que ya existe. Le agregaron más cositas y lo hicieron un poco más entretenido. De hecho, solo para agregar mi punto de vista, sí, totalmente de acuerdo que no es nada nuevo, no. O sea, aporta solamente una extensión, porque esto ya es una expansión, ya no pertenece desde el Origins, ya no pertenece a la lineal de los juegos, ya son como, ¿cómo decirlo? Son como spin-offs, ándale. Todos estos que han salido, Odyssey y en este caso Big Vikings, A ver, Carlangas, son algo así como unos spin-offs. Te quiero preguntar algo, a ver, tú que eres fan de Assassin's Creed, todo esto ya no tiene nada que ver con los auditores, ¿verdad? Ni con este Desmond ni ese güey. Ya no, nada, no, ¿verdad? Para nada. No, ya tiene mucho esos. Sí, ya. Desde el Revelations. Ya, que yo me quedé en el 2, güey. El yo me quedé último en el 2. Fue Revelations. Qué bonito juego, sí, qué bonito juego el 2. Juegazo. Que es el 1, el 2, el Brotherhood, luego el Revelations, uh-huh, luego el 3, luego el Black Flag, y así, ajá, vámonos hasta que se te acabe el dinero de la cartera. Es que de hecho termina con Black Flag, o sea, todo lo la historia lineal, de Desmond, lineal, ajá, lo que es el canon de Sid, digámoslo así, original. Ajá, el canon, o sea, podremos decir que el canon es el original hasta el 4, que es Black Flag. Corrido, agregando las expansiones del 2, que son el Brotherhood y el Revelations. Sí, esas son como expansiones dentro de la historia del 2. Sí, pero sí son parte del 2. Sí llevan una cronología y es una cronología, una historia. Exacta. Uh-huh. De hecho son partes, son la el para complementar la historia del 2. Sí, entonces esos sí son del 1 al 4, son la cronología canónica, por así decirlo, y se queda así. Luego tenemos como el origen del origen del origen, que es ahora sí que literalmente Origins. Sí. ¿No? O sea, sí, así ahí te platican cómo nació la Hermandad de Asesinos. Es el origen de la Hermandad de Asesinos. Entonces, esa es, podríamos decirle que ese es como el inicio de todo, cómo empezó todo, la historia, cómo se formaron, cuál es su mentalidad, quién lo formó, etcétera, etcétera. Y pues ese es como el inicio de todo. De ahí, en mi punto de vista, hasta ahí termina lo que es realmente Assassin's Creed. De ahí es puro faramaya de los señores de Ubisoft y pues ya te ponen Odyssey y el que ustedes me digan, incluyendo de Valhalla, pues todo esto ya es, pues ya es nada más agregar ciertas cosillas a este universo, ¿no? Pero esto ya es como el universo expandido, porque ya ni siquiera es lineal. Son como spin-offs complementarios a la saga de juegos, pero realmente no pertenecen ya a nada, ni siquiera siguen una historia, o sea, es como una historia autocomplementaria. Aquí empiezas, aquí mueres y aquí terminas, no pasa nada. Ya. No afecta la historia del juego, no afecta nada. Ok, ahora, una cuestión que se reveló por ahí es que se dio a conocer, uh-huh, por parte de Darryl McDevitt, director de narrativa, que las misiones secundarias tal y como las conocemos ya no existen. En su lugar tendremos una cosa, ajá, llamada World Events, eventos mundiales que sucederán aleatoriamente y no seguirán una estructura lineal de misión. Dice, este enfoque, uh-huh, fue el ideal para la narrativa, puesto que el protagonista Eivor llega a Inglaterra como un invasor y no como alguien nativo. Tener gente que te dé misiones no tendría sentido, sí, ya que sigues buscando formar alianzas. ¿Cómo ven los que están más metidos en esto, este cambio de mecánica de juego? Para mí, dentro de lo que es este nuevo Assassin's Creed, está muy bien. Porque no es necesario. Este nuevo personaje se ve que es más. Pues ahora sí que literalmente te lo volvieron, es un vikingo, pero pues es un personaje muy salvaje, no es como antes, que eran, tenías que utilizar un poquito más el sigilo, volver un poco más a los orígenes. Este no, este ya es, aviéntatele a 50 amigos y los desbaratas a todos, o sea, antes había una especie como de dificultad entre más enemigos enfrentaras. Entonces era un poco más. Tenía que ser un poco más cauteloso, intuitivo, de sigilo, o sea, cosas así. Aquí literalmente se te pueden aventar hordas de amigos y se ve que, pues, este tráiler, este gameplay, se ve que te pueden aventar 200 y el amigo va a poder eliminar a los 200 con que aprietes los botones en el orden adecuado. Ese va a ser el pequeño aporte que le hicieron a este juego, ¿no? Una versión más brutal de un Assassin's Creed. Ya. Ok, ya. A ver, tú, Lupe, ¿tú qué opinas? No mucho. No hay mucho que yo pueda opinar aquí, porque la última saga, que es donde... que empieza con Origins, no he tenido oportunidad de jugarla. La conozco simplemente de vista, prácticamente. Ya. Pero sí veo mucho, por ejemplo, influencia de otros juegos dentro de la nueva... dentro de la nueva entrega, sobre todo en lo que es el combate, veo mucha influencia de lo que sería For Honor. Uh-huh. Allí todo ese tipo de cuestiones me gusta, o sea, sí es algo que yo sí jugaría, a pesar de las críticas que aquí les damos. De repente aquí soy medio doble cara porque critico, pero sí las juego. No, casi no. Yo siempre los juego, yo no soy doble cara, yo sí los critico y los juego de todas formas. De hecho, hace rato estaba jugando Smash, Minecraft y Fortnite, ahí disculpen. Ay, sí, no. Fuera de mi iglesia. Pero sí, o sea, para probar, no está de más ahí adquirirlo. Aunque también el consejo sería, pues son de esos juegos que se deprecian rapidito, entonces espérense un ratito en lo que esté más baratito y ahí adquieran. Así como The Last of Us 2, como The Last of Us 2, que cuando ya alguien encuentre que no lo quiera, consíganlo a menos de 600 pesos en una tienda de segunda, ¿no? No lo paguen al precio. Yo compré el 1 en 200 pesitos. Yo con el Horizon Zero Dawn. El Horizon Zero Dawn, que lo conseguí en 200 lanas. Es un juego muy bonito. Está muy bonito. ¿Escuchaste al dragón lo que dijo? A ver, ¿qué? Perdón. ¿Qué? Sí, le salió gratis. ¿Cuál? Salió gratis al pinche dragón. ¿Cuál le salió gratis? El Last of Us. El Last of Us. Ah, me lo regalaron. Ah. Qué buenos regalos. Mira. Está bien. No, pues digo, ya. Así que, y no lo puedes criticar porque, o sea, lo regalado no se le ve de lado, ¿verdad? Entonces. No, y además fue un juegazo. ¿Qué, el 2? Y regresando ya a lo de Atlas, el de las 2. El 1. El 2 no. No, el 1 es un juegazo, es una joya. No, no, el 1 fue el que me regalaron. No, qué bonito, qué no, regalazo, no regalazo. Ya regresando a lo de Assassin's Creed, igual vas a tener la posibilidad de escoger dos géneros, ya sea femenino o masculino. Lo que va a estar chido va a ser los minijuegos, porque hay uno donde te tienes que empedar. Sí, el de la fuerza, sí, están. Es que ahí va un pequeño aporte también. Antes, en lo que era Assassin's Creed Black Flag, empezaron a hacer una especie de intentos de minijuegos donde te ponían a jugar pues lo que jugaban los marinos en esas épocas, sí, ¿no? Sí, me tocó ver eso, ¿no? Sí, o sea, misiones... pónganse que ajedrez. Sí, luego son misiones que te hacen perder el tiempo, hombre. Sí, por eso son para entretenerse, o sea, realmente también no. También depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, depende de había... Sí, había pero... qué pérdida de tiempo jugar un juego adentro de un juego, pues no. Sí, pero mira, es una forma padre. Tiempo. Porque son juegos que cuando habías visto en la vida. Bueno, o sea, por ese lado te doy la razón. Se nota que el juego está cerca de fase gol y le están agregando a ver qué fregas se les ocurre, bueno, nomás ver, para subirle el tiempo de vida. No me quería decir algo, pues eso no me podría decir ser, algo, pero perdónenme. De todas formas. A ver, Meki, cuenta tus penas. ¿Qué? No, pues fíjense que en la mañana, no es cierto. No, no, no. Miren, obviamente, desde lo que fue el Origins para acá, pues intentaron refrescar la fórmula, ¿no? Todo lo que fue, como dijo Carlangas anteriormente, llevaba una historia, se enfocaba en algo, en un evento apocalíptico y ya, ¿no? Todo giró en torno a eso. Los nuevos como que están tratando de hacer sobre civilizaciones, sobre culturas y generar en base a eso una temática de juego. Habrá quienes les guste, a quienes no, pero bueno, habrá que probarlo. Visualmente pues se ve muy chido, ¿no? Como la mayoría de las entregas que están lanzándose en estos tiempos. y han metido temáticas, por ejemplo, debido a que ahorita se acumulan los enemigos, metieron una habilidad ahí como de tackle para llevarte dos que tres o más que se puedan para ir limpiando el terreno. También metieron algunas cosas de combate de escudo, con golpes fuertes para los que llevan escudos o armaduras, que eso también lo van a meter en Ghost of Tsushima, pero bueno, es otro asunto. Entonces, Tsushima, hay una noticia ahí relacionada que veremos más casi al final. Pero dale. Sí. Así es. Pues habrá que checar, echarle un vistazo, así como dice Lupencio, esperar a que baje el precio. Así es. Yo no lo compraría así de primero. Ok. Son juegos que no se compran de lanzamiento. Ah, pero ni en pedo. Así es. Ni en pedo. Es que. A menos que sea la edición especial. Que es donde llamaría. Que seas así. Fan, además. Ni así, yo no lo compraría. Que seas fan, y que seas fan. O sea, tienes que ser muy, muy, muy fan. Que seas fan. Solo así. Y ahorita te voy a decir por qué. Ya cuando termine, se termine. No sé cuánto tiempo tengamos. Nos queda un minuto y medio. Y de hecho, pues ya me queda bueno, no sé si es rápido. Dale, Dragón, de una vez. No, eso lo podemos discutir fuera del aire. Fuera contextual de lo que estamos hablando. Ya. Perfecto. Okay. Bueno, entonces, queridos amigos, vámonos con más temas de este juegazo que es Top Gear. Tu puerco y yo seguimos metiéndole la madre a Richie, que es uno de los personajes ahí del juego. Uno de los NPC. Che, Richie más roto que Rugal. Sí, sí, rotísimo, Richie. Palabras mayores. ¿Sabes qué, Lupe? Palabras mayores. A ver si mañana tenemos chance de streameamos Top Gear. Nos la aventamos en Championship, ¿cómo ves? Pues sí, para manquear. Ahí nos andan mandando. Nos andan jodiendo en Professional, pues en Championship. Vamos a mamar, güey. A ver cómo nos va. Fíjate que nos ha ido mejor en Professional que en Amateur, güey. Hasta eso. A usted, pues es que en Amateur usted iba en octavo, llegaba. Ya agarró callo y en Professional ya está, llega en primer lugar. ¿Traes un tráiler o qué? ¡Quítate, sí, cabrón! Trailer, no, juegas a Torquir. Vamos a escuchar dos temas: el tema de Hiroshima y el tema de Burdeos. Dos temas de este juego de Top Gear, de lo mejor que tuvo el Super Nintendo en cuanto a soundtracks. Claro que el Super tuvo. No. Si nos metemos con los Donkey Kong, con lo que hacía Rare. Ya esas son palabras mayores, pero. Fuera de Rare, fuera de Nintendo, fuera de Capcom. O de Square. Lo que hizo Kemco es de respetarse. Ya volvemos aquí a los Cholofinos. En la frecuencia líder de América y nada más. We'll be right back. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Amigos, estamos de regreso con un tema que está echando tiros. Está echando tiros. Bueno, era el toquillo, ahora sí se parece al toquillo, era todo negro. ¿Sí me escuchan, raza? Caray, no me escuchan. Ahora sí, ya estamos de regreso, ya me escuchan, ¿verdad? Yes. Ok, bueno. Simón. Sí, sí. Listo. Bueno, pues Toki está negro. No se ve porque es negro. Ya, por cierto, ya levantamos el plugin de Nexus ahí en Discord para que no tengan broncas para sintonizarnos. Ya estamos por ahí de nuevo. Bien. Hay una polémica fuerte, fuerte, fuerte que tiene que ver con lo jodida y mierdera que está la cultura del videojugador hoy en día. Aunque yo no sé, yo pensaría que esto ya no es algo de videojugadores, sino ya me parece que es de fanáticos descerebrados. Y es cualquier gente. Sí es. Sí. El tema es lamentable. Ya es por lo que sea y lo para que lo sea, que sea, por la razón sí, que sea. De acuerdo, de acuerdo. Y para lo que sea. Sí. David Jaffe, creador de God of War, que es una de las franquicias más exitosas en la historia reciente de los videojuegos y más precisamente de PlayStation, pues se metió, o lo metieron, no sé cómo le quieran llamar, a un episodio más de la... Yo ya no sé si de console llamar esto, War. De la guerra de consolas, güey. Es que este término a mí de la guerra de consolas ya me tiene podrido, güey. Ya... Miren, está bien, cuando teníamos 13, 14 sí, sí, años, que discutíamos en la secundaria quién era el más pijagorda por tener un PlayStation, un Xbox o un GameCube. Güey, en aquel tiempo cuando eras mocoso, wey, te la compro, güey. Pero ahorita que ya tienes peloteros en el cuadro, no mames, cabrón, no mames, güey, por favor, ya, seamos serios. Sí. Comportémonos como adultos y gente civilizada, como gente decente, porque, miren... Yo no entiendo por qué reventar un güey nada más porque dijo algo que es muy cierto, ¿no? ¡Y ya! ¡Así de huevos! Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues David Jaffe... Échales el contexto, sensei, échales. El contexto es el siguiente. David Jaffe, creador de God of War, mandó un tuit hace ya algunos días. O bueno, en estos días, mejor dicho. En el cual decía que le gustaba mucho el Game Pass de Xbox. Y que lamentaba, palabras más, palabras menos, que Sony y PlayStation no tuvieran algo semejante. El punto, problema, punto. El problema fue que el fanprietismo mierdero de Sony... Y ojo, quiero poner esto bien en claro, no es exclusivamente algo de Sony. Esto es algo que tienen los nintenderos, los xboxeros, por así llamarlos. Los PlayStationeros, uh-huh. O sea, todas estas y en mayor medida los PC gamers. PC gamers, eso vamos. Son inmamables, son inmamables. Porque nada más están mamándose la pija. Que pues, dragoncito, te la están aventando, güey. Eco, cristales, eco. Ya, perdón. A ver, Que ya se me fue. Los de PC nada más se andan cromando el río los de PC con el tema de los teraflops y que la Master Race y que esto y que el otro. Es una cosa realmente inmamable, inmamable en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad no entiendo ese tema de pelearse por una consola, y menos con el creador de un juego. Ahora, ¿cuáles fueron las quejas que hubo alrededor de ese tweet? Bueno, pues que le llovió de todo a David Jaffe por haber comentado eso, y lo tuvo que borrar, porque diciendo lo siguiente: borré mi tweet donde, Dios no lo permite, expresé un poco de mi agrado acerca de cualquier otro desarrollador de videojuegos que no sea Sony. Olvidé que es inaceptable y eso me llevó un montón de hombres tontos de 30 años que querían pelear conmigo en discusiones de la guerra de consolas. Dios, a veces odio la cultura de los videojuegos. Aquí les cayó el hocico un buen de cabrones, así de madrazo, porque eso es verdad. Tristemente, la comunidad de videojuegos general, y aquí sí generalizo, sí, es muy totalmente tóxica. Muy, muy tóxica. Sí. Ay, dragón. Ay, saludos al dragón. Ay, es muy tóxica y realmente el gamer actual, si se permite utilizar esa palabra, algo que yo considero algo tonta, la palabra gamer, no la usen, chavos. No usen esa palabra. No. Videojugadores. Videojugadores. Sí. Se creen con el derecho o con las facultades de opinar en cuestiones que no les interesan. Este señor dio una opinión meramente personal. Y desde su punto de vista, eso tiene que ser respetado. Dragoncito, Dios te bendiga. Compórtate, Drago, compórtate. Pon el desorden. Sí, vas. Bueno, por ejemplo, ahorita ya regresando al tema. Con las nuevas consolas que hay ahorita, que va a haber, ya no es tanto una guerra de consolas, sino ya es más una... Ya te da opciones, ya no es la típica guerra que, que esta es mejor, no. Ya las mismas compañías te dan opciones. ¿Qué quieres? ¿Algo digital? ¿Algo físico? ¿Algo portátil? El Nintendo. ¿Algo algo que en la nube? O sea, ya no es tanto la guerra de consolas, sino que ya te da dan variedad. Sí, o sea, ya son opciones que te dan las compañías. Es como, por ejemplo, yo. Si llegas a salir el PlayStation 5, te van a dar dos opciones. ¿Cuál quieres? ¿Digital o física? Yo voy a agarrar la física. Hay unos que van a agarrar el Xbox precisamente por el Game Pass, porque les conviene. O sea, prácticamente les dan, entre comillas, como una renta de juegos. Uh-huh. Otros van a agarrar, digamos, el Nintendo Switch porque se les hace cómodo a llevar su juego favorito, digamos, a donde ellos quieran. O sea, ya no es tanto una guerra, sino ya son opciones que te da la oferta que cada uno tiene. Sí, o sea, son opciones. Y ya se, y también igual los de la PC también son sus opciones. O sea, si quieres jugar, digamos, lo que ahorita ya es un tabú o un que a 4K, siento, ok, ahí está la PC. Obviamente te vas a llevar tu la nota, pues. Pero ya son opciones, o sea, cada aparato ya te da tus opciones. Ya cada quien es libre de elegir, y ya aquí se debe estar mamando de cuál es mejor, la neta. Pues sí, pues la neta es que correcto. Es eso. Así de fácil. Sencillo, o sea, ¿para qué nos la complicamos tanto con el tema, no? Ahora, a ver, pues Toquín, sí, ¿vas a decir que... algo? A ver, entonces, a ver, ¿quién iba, perdón? Sí, bueno, yo nada más quería... Oh, perdón, Carlangas. Sí, bueno, yo nada más quería agregar eso, ¿no? Que el detalle es como en cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Se llama variedad. Variedad es diferente. Entonces, es diferente, pues este es diferente, esta consola, este es diferente, pues tiene productos diferentes, diferentes ofertas, diferente... diferente de preferencia de jugadores, no por eso va a ser mejor, es como, no sé, entre las fritangas, las refrescos, o sea, no, es muy absurdo, pero en fin, ese era todo mi comentario acerca de esta disque guerra de consolas, porque pues de guerra no tiene nada, no es una guerra. No se van a matar la una a la otra, ¿cierto? Así es, ahora, fíjate, Domex. Dale, Domeki. Sí, sí. No sé, sí. Dale. Ah, bueno. Estoy leyendo aquí comentarios aquí en Discord. Tengo aquí, por ejemplo, que uno de Iván Leal que dice: ninguna consola es mejor que otra, ni la PC es la mejor. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. El problema es que si no están de acuerdo a tus gustos, eres una basura. Cuando todos somos una comunidad amantes de los juegos. O sea, ¿en qué momento nos hemos perdido con eso? La humanidad ya se perdió muchas cosas, vaya. Y dice Jaumaru por acá. Pongamos. Antes. Dale. Dice Jaumaru por acá. Es la misma estupidez de los fanáticos del fútbol, que se matan nada más por nada. Al fin y al cabo, ni siquiera tienen acciones en el equipo ni nada. Eso es solo estúpido fanatismo. Ajá. Adelante. ¿Ibas a decir algo, Domeki? Arriba. Arriba. Arriba mi Morelia. No, ya no existe. Sí existe, güey, pero en el FIFA. Arriba el Toros Nesa, güey. En tres meses ya no va a existir el FIFA. Bueno, lo que quería ¿cuánto? Tiempo, ¿dónde que dale, güey? Ah, bueno. Pues eso de que realmente, como dicen, la guerra de consolas desapareció hace ya algunos años. Muchos como que lo tienen muy metido ahí en su ideología, pero pues ya hay que deshacernos de eso. Y lo importante es considerar que si algo no nos gusta, hay que ser tolerantes. Ahora, en cuanto a los videojuegos, sabemos que cada consola va a tener sus beneficios, como decían, sus fallas. Pero pues no hay que por qué tirarle a gente que tiene una opinión diferente. Inclusive no es diferente, no es como dijo, ah, ya por eso yo apoyo 100% a Xbox, el creador de God of War. No dijo eso, simplemente ofreció una opinión que le agradó, ¿no? Sobre algo que le agradó. Pero bueno, pues ya sabemos que en estos tiempos donde está lo políticamente correcto, la inclusión y el hate, esa palabra que también la metieron de cajón, como el gamer, también el término gamer, del cual deberíamos deshacernos, porque pues solo son modas, realmente, esas palabras son como sacadas de la manga. Entonces, es que además los usan como, o sea, como etiquetas, por así decirlo, porque pues gamer es un término de jugador, o sea, no, ni siquiera está especificado nada, ¿no? No es, si fuera videogamer, entonces sí sería videojugador. Ni así. Gamer podría ser hasta pero alguien es que jugara un valero. Ya para terminar, es naturaleza del ser humano ese sentimiento de pertenencia. El así sentimiento es de pertenencia que quiere tener uno. Entonces, al tú ser parte de Xbox, eres parte de la comunidad y te sientes como persona perteneciente que tienes que defender eso. ¿Qué defiendes? No estás defendiendo algo que no existe. Simplemente te compraste una consola, juega y disfruta tu consola. No necesitas nada más. No puedes defender lo que no existe, exactamente. Bueno, ese era mi punto. A ver, Toquillo, si quieres, ¿ibas a comentar algo, negro? Rápido. Supongamos, una suposición rápido. Pongamos que cada aquí de la línea tiene una consola diferente. PC Gamer, Nintendo, y venimos acá solamente a despotricarnos entre nosotros, güey. O sea, y también por un comentario, supongamos que hagamos que yo haga un comentario en Twitter o algo así, y vengan y me caigan con hate, güey. O sea, no mames, el chiste de los juegos es para disfrutarse, para estar felices dándonos de pinches mordidas, carajo. ¿Entiendes eso? Exacto. Sean felices y no se peleen. Exacto. Sean como el dragoncito que tiene todas las consolas y ya. Ya, ándale. Millonario. Pero bueno. Bueno, ya, bien. Yo por último, no sé si pueda agregar algo. Si quieres, Cristalis, si quieres ahorita después del corte, porque ya vámonos con la cápsula chorofina, que esta semana le hicimos de Top Gear. Está bien. Le hicimos de Top Gear la cápsula chorofina. Chéquensela. La verdad, esta yo creo que es una de las mejores que nos ha quedado, ¿eh? Después de la de Cadillacs and Dinosaurs, esta estuvo bien mamalona. Así que ya regresamos aquí a los Cholofinos, aquí a través de Nexus. Volvemos en unos 4 minutos más o menos. Son Cholofinos aquí a través de Nexus, no se despeguen. Gear, también conocido como Top Racer en Japón, es un título de carreras que fue lanzado para la Super Nintendo en el año de 1992 de la mano de Gremlin Graphics y distribuido por Kemco Seika. Top Gear es un simulador de carreras que trata de recrear lo más posible una carrera real. Es por ello que a diferencia de otros títulos de carreras hay muchas opciones previas antes de iniciar la carrera, como escoger tu nombre, que figurará también en los resultados, la configuración de los botones y si la velocidad estará en millas por hora o kilómetros por hora. El juego tiene tres dificultades: Amateur, Professional y Championship. Además de la dificultad, los jugadores eligen el modo de transmisión, ya sea estándar o automático. Los vehículos solo contienen tres nitros que se activan manualmente, pero los jugadores deben de tener cuidado con el combustible, debiendo entrar a los pits para recargarlo. Los jugadores son eliminados si su vehículo se queda sin combustible. El juego tiene una vista frontal, fuera del coche. La profundidad de la pista y la velocidad se logra gracias al modo 7 de la Super Nintendo, utilizado para generar un pseudoambiente 3D. Las pistas son llanas, pero con muchas curvas y obstáculos fuera del asfalto. Las curvas están indicadas con señales alrededor de la pista, los cuales pueden ser también un obstáculo. Otro dato importante es que el juego presenta siempre pantalla dividida, lo cual, si solo juegas en modo de un jugador, la pantalla inferior te mostrará uno de los vehículos controlados por el CPU. Cabe destacar que este título, a pesar de incorporar el modo 7, no fue implementado tal como lo vimos en F-Zero lanzado un año antes. Y tampoco, por supuesto, como meses después, en septiembre del 92, lo conoceríamos en Super Mario Kart. Como dato curioso, la imagen de fondo de la interfaz es una imagen a blanco y negro del Gran Premio de Detroit del año de 1988. Top Gear es considerado uno de los mejores juegos de carreras para la consola Super Nintendo, solamente detrás de F-Zero y de Super Mario Kart. Del juego original sucedieron muchas secuelas, pero ninguno fue tan bueno como el primero. Sigue escuchando a los Cholofinos aquí a través de Radio Anime Nexus. Y no te dejes mover, los Cholofinos ya vuelven. Regresamos, queridos amigos. Tuvimos una caída por ahí. Vamos a tener que editar el podcast. Afortunadamente, parece que esto no pasó a mayores. Así que podrán escuchar el programa como si no hubiera pasado nada. Esperemos. Ahorita voy a validar si sí se grabaron el otro archivo, el de la primera mitad del programa, güey. Uf, valiendo máscara. Si alguien lo grabó, avísenos, que no sean gachos, güey, porque no sé si se grabó la pendejada esta. Yo tenía que grabarlo, pero se me olvidó. Cuando no tienes que grabarlo, los grabas. Y cuando los tienes que grabar, no los grabas, pinche negro puto, güey. Pero bueno, ya no pasa nada. Ya. Se me olvida, güey. No, no es tu obligación. Al chile no es tu obligación. Vamos a una pausa, güey. Ya. Noticias frescas. Es el bloque que tenemos en esta noche aquí en Los Cholofinos. A ver, Cristalis, ibas a dar un comentario del bloque anterior. A ver, adelante. Así no, simplemente iba a decir que, pues, como decían ustedes, diviértanse. Y aparte, los videojuegos nos ayudan a conocer gente. Y venme aquí conociéndolos todos. Exacto, así es. Y era algo que, fíjate, estaba escuchando el Crapcast, que ya, por cierto, ya pueden escuchar el Crapcast con el buen Morielo aquí en Nexus los domingos a las 7 de la tarde. Fíjense, decía que gracias a la escena competitiva, a la escena competitiva del Fighting Game, pues ha conocido a muchas de sus amistades, incluido pues ahí el Dragoncito, el Cristalis, el Draxo, entre muchos otros por ahí. Nosotros, los Cholofinos, güey. Entonces, digo, es parte de jugar, ser felices, entretenerse, es un divertimento como para estar hablando caca, ¿no? De cosas que pues no tienen sentido, la realidad. Pero bueno, vamos a las noticias frescas ahora sí. ¿Qué noticias hay? ¿Qué ha habido? ¿Qué novedades? ¿De qué me perdí? Porque la neta de noticias estuve, pero desconectadísimo toda la semana. Pues ahí hay muchas cosillas. tranquilonas, pero interesantes que comentar. Ajá. Así es. Entre ellas, pues que ya salió el juego que les recomendé hace dos semanas, el Bloodstained. Ya tuve oportunidad de jugarlo, muy, muy bonito. Más difícil que el primero, bastante. Si ustedes jugaron el primero y piensan jugar algo del mismo calibre, no, espérense, esperen morir un poco más, porque sí está bastante más difícil. Está bastante más largo y los 300 pesitos que cuesta, sí valen la pena, cómo no. No, pues está bien, hay que irlo considerando, ¿no? Bueno, mejor me espero porque ahorita la economía no está tan buena. Y aparte la inflación de los impuestos. Ah, ya. Sí, sí. ¿Y lo que falta? ¿Y lo que ahí falta? Está Steam Verde. ¿Cuál? ¿Cuál es el Steam Verde, güey? Discúlpame, ahí sí no tengo idea. El U-Torrent. Ah, ¿cómo no vas a ver? Ah, mire. Ya. Perdón, güey, el U-Torrent. Ahí se ve quién sí tiene el dinero para comprar los juegos, güey. Sí, o sea, millonario el sensei. Ah, qué millonario, conseguí el Horizon en 200 varos. Tienen el Sancho y ya son millonarios. ¿Acepto? Ah, sí, cierto. Sí. Pude comprar el juego, pues es un millonario el sensei. Pues, ¿qué te digo? Sí, no, cierto. Riquillo, los que tenemos al Sancho, los que podemos tener waifus ahí. Que no les pase como Chandler, de que tienen waifus y no la saben usar, como saben usar. Mira, yo soy feliz con mi Catering Full Body. Imagínate con waifus. No, pues ya. Ese juego es un putero. Excepto por el otro personaje que ya si lo ha jugado, saben de quién hablo, si no les quiero spoiler. No, yo ya me spoileé, güey, ya sé de quién se trata. Entendí la referencia, güey. Te diré una cosa, te puedo garantizar que mucha gente no conoce ese juego. Ya. No, pues es de los que llamamos de culto, pero pues muy recomendable. Mucho. Ya sea por las waifus o si te gustan los juegos de puzzle, pues también está muy entretenido. Ya. Y cabe mencionar que lo tengo en la edición especial. Y ay, perro. Yo también. Pero no lo diga. De esas ediciones coleccionables que agarras en 800 pesos. La que agarré en ese precio fue la del Senran Kagura, el Big Flash. Ahí te hablan, Rojas. No está, anda a escuchar. De hecho, sí, ahí anda. Saludos a Rojas, ahí en el disco que ella andaba comentando. Sí, anda en el disco. Ahí andaba el buen Roquito. Ojo. Ahí. Y ya se metió al torneo, ¿eh? Ya le entró a los torneos el buen Rojas, ¿eh? Sí es, ahí anda, ya le entró. Seguro está practicando con todo, ¿no, Manchester? Sí, ahorita se está... ¿Tome, que ibas a comentar algo? Sí, sí. Bueno, primero, saludos a mi señora que nos está escuchando. Saludos, Kisandi. Saludos, Kisandi. Bueno, en cuanto a las noticias, bueno, ahorita dentro de los juegos que ofrece cada mes PlayStation Plus... La versión ahí de membresía, están ahorita ofreciendo el NBA 2K20, que no sé quién lo juega, la neta a mí no me gusta ese juego, pero bueno, ahí está. También están ofreciendo el Rise of the Tomb Raider, el 20, celebración de 20 años, que ese sí vale la pena, es un juego bastante interesante, a los que les gusten esa temática de estilo exploración y demás, pues lo pueden ahí descargar gratis. Y está otro que es Erika, ese sí no lo ubico, no sé si alguien de ustedes lo haya checado, me parece que es de estilo terror o algo así, también está disponible. Y otra noticia rápida es que se estrenó yo más o menos soy seguidor del Pokémon Go, se estrenó la opción de poder invitar amigos a lo que son las incursiones de los Pokémon legendarios. Esto a raíz de lo de la pandemia, pues obviamente los usuarios, los jugadores de Pokémon Go que iban, salían a las calles y demás, pues se vieron muy restringidos. Entonces, poco a poco, Niantic ha sacado algunas mecánicas y una de ellas es eso, cuando tú entras a una incursión de un Pokémon legendario, tienes la opción de agregar hasta 5 amigos, no importa dónde ellos estén, simplemente que estén conectados en el momento, y ya los puedes traer a la incursión para hacer capturar el Pokémon legendario, que en este momento está Kyurem, que es, no recuerdo de qué generación es, pero ahí está. Es una de las noticias de esta semana. Ahí está. Ya se enseña. Listo, por yo tengo otra noticia. A ver, venga. Sensei, si le digo Astro City, ¿qué se le viene a la mente? No, mi hijo, toda una época. Toda una época y a tiempos recientes, pues High también Score nos Girl. Acordamos de High Score Girl. Las Astro City de Sega, ¿no? Que eran estos gabinetes arcade muy famosos en Japón en la década de los 90. Yes. Pues esta noticia no sé si sea dulce o amarga, pero ahí les va. Pues resulta que Sega lanzará y continuará con el mercado de las mini consolas. En esta ocasión le tocó a la gabinete Sega Astro City y se llamará Astro City Mini la consola que lanzará. Podría llegar a finales de este año con 36 juegos clásicos, cuyas características fueron reveladas en una entrevista publicada por el sitio Game Watch Impress en el país de Japón. Esta consola mini, pues obviamente incluirá un mini modelo de la maquinita o del gabinete de Astro City, el cual será jugable sin necesidad de una pantalla. Simplemente tendrás que encender tu consolita, y la consolita incluye una pantalla pequeña con sus botoncitos y su palanquita para que tú puedas jugar directamente en ella. No han lanzado el listado completo de juegos que incluirá, pero destaca uno que sería el Golden Axe de Revenge of the Other, que es un juego que solo salió en arcade y solo salió para mercado americano, no salió para mercado japonés. Entonces, de confirmarse esto, sería la primera vez que este juego sale allá en el país asiático. Ah, mire. Esto pinta bonito, ¿eh? Está bonita la consola. Lo único malo, te voy a decir cuál es el contra que yo le veo al Astro City. Que el Astro City no era una consola, era un gabinete al que le podías poner el juego que tú quisieras. Siempre y cuando ¿sí? Tuviera la interfaz llama o lo supieras adaptar, ¿no? Con el pinout adecuado. ¿Ajá? Lamentablemente, pues no vas a poder jugar un Street Fighter o algo así, sino juegos que solamente son de Sega. No, pues es un... Yo este tipo de consolas minis les veo más la función de souvenir que otra cosa. Claro. Homebrew. Pisa papeles. Escuché algo. Homebrew. Prácticamente ya. Sí, señor, de acuerdo. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Yo te... Llaverito, le pones una cadenita y ya te lo pones de llaverito. Ok. A ver, ¿decías algo, Cristalis? Sí, yo tengo igual noticias súper fresquecitas, pero son dos, no sé si haya inconveniente en que yo les guste. Ok. Sí. Salí, vale. Adelante. Mira, la primera es que ya acaban de anunciar la QuakeCon at Home, la 25 edición, que se celebra en Twitch, va a ser online del 7 al 9 de agosto. Para todos los que sean fanáticos de Bethesda, pues ahí van a poder ver todo lo que son sus juegos, nuevas actualizaciones, DLCs y lo que vayan a ver. Y la otra que se me hace más interesante es que Marvel Avengers ya dio una fecha para su primera beta, que va a ser en Play 4, que comenzará el 7 de agosto para Play 4, pero solamente los que lo han reservado. O sea, como dos personas. Así es. Ok, bueno. No es cierto. Porque el creador no cuenta. Por cierto, les tengo otra nota. Les tengo otra nota rápida de Naughty Dog. Hablando de Naughty Dog, ¿no? Resulta de que Neil Druckmann, pues ya como que le calzaron el plato de las críticas a The Last of Us. Y es que, pues, en semanas pasadas amenazaron de muerte a Laura Bailey, que es la que le dio vida a Abby en el juego. Y también pues han amenazado de muerte a Neil Druckmann y han habido varios mensajes pues de hate. Yo les voy a decir una cosa, merecido o inmerecido, llámenlo como quieran, ¿no? Pero les voy a decir una cosa. Hay mensajes que sí están completamente fuera de contexto. Hay otros que quizás no lo tanto, pero ya el tema de llegar a amenazar de muerte a alguien ya me parece una desmesura. Por un videojuego ya. Tristemente es un tema recurrente. Sí. ¿Qué tan mal tienes que estar de la cabeza para estar amenazando gente en redes sociales? O sea, el problema sí es que sí es recurrente y es en cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero es lo de hoy en día. De hecho, no sé si conozcan un juego que se llama Yandere Simulator, que es este juego de que controlas una mona china que es Yandere y pues haces cosas Yanderes. Bla, bla, bla, no nos importa eso. El problema es, pues es un juego freelanceado. Ajá. El problema es que una compañía va a sacar un juego realmente hecho para eso y el creador está amenazando con suicidarse si lo publican. Ya, o sea, eso es un tema horrible, o sea, ya la gente está muy mal de la cabeza con estos ya temas. Está trastornando este asunto terriblemente y pues como que no va por ahí, el tema, ¿no? Claro que se suicide. No, es que no va por ahí, en serio, no va por ahí el tema, pero bueno. No, es que de veras, es que la gente, señores, tómense un dalai o bajen 30 rayitas. O sea, el extremismo no es bueno. O sea, no es bueno. Tampoco. No. Sí, pues no, alejar de en nada. Ese tipo de gente no debería estar en la comunidad. Bueno, de hecho ni debería ser comunidad, deberíamos ser güeyes que nos gusta jugar y a la verga. ¿Comunidad de qué? Sí. En fin. Bueno, vámonos con más música. Vámonos con el que a mi ver, no sé tú, Lupe, considero el mejor tema de Top Gear. Este es un tema que si lo escuchas en estereofónico es una experiencia impresionante, mis amigos. Bueno, es el tema de Frankfurt, es el último tema de la quinta pista de cada circuito de Top Gear. Chéquenselo, está, pero mamaloncísimo. Está lleno de sabrosura, hermanito. La pura sabrosura, mi hermano. Yeah, yeah. Así que vámonos con eso. Aquí en Los Chulofinos ya regresamos para hablar de Google Stadia. ¿Y seguirá funcionando? Ya veremos. Continuamos. Radio Anime Maximus. La información más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Try to treat me like greater than toast, man, possible. I cut a sucker in small chunks, make more rhymes than Michael Jordan makes slams. Let's go. Regresamos, queridos chiquitines, estos son Los Cholofinos, ya en la, pues, estamos ya en la última media hora del programa. Está bonito el programa, nos está quedando muy bien, a pesar de la caída y los cortes, las fallas, y Cristalis y todo, a pesar de todo, está muy bien. ¡Y la lichi! Pues perdón, recuerden que todo es en vivo, así que... no se sorprende. Claro, bueno. A ver, esto lo estábamos comentando fuera del aire, pero lo voy a comentar aquí al aire. Llevo como dos semanas, porque me dice Domex y Sensei, ¿por qué no hemos hablado de lo de Mixer? Mixer, para los que no sepan, es el servicio de Microsoft que se dedica al streaming. Es como la competencia de Twitch o de Facebook Gaming. Que, bueno, más que Facebook Gaming, es Facebook Puticlub. ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué? A menos de que yo no me haya dado cuenta y Toquilla y leí las enseñas, pero no. Es que lo que no sabes es que hace stream privado, güey. Tienes que donar. Yo los enseño gratis, tienen que pagarme, perro. Mándenle de estrellitas al negro, porfa. ¿Que le den al negro por la estrellita o qué, güey? Bueno, la cosa es de que Mixer, el servicio de streaming de Microsoft, va a cerrar sus servicios porque pues nomás no las pudo. El asunto es de que ahí hay un dilema con varios streamers, unos que pues, la neta ni los vamos a mencionar porque pues valen puro pito, porque pues al chile... Digo, si juegan Fortnite al chile, pues como que es lo mismo que jugar Free Fire o alguna de esas huevadas que pues, valen para pura chingada, pues la neta no. Ni merece la pena que hablemos de ello, ¿no? Ciertamente. Siento que es más entretenido ver una persona jugar Tetris así tal cual que verlos pues jugar. Mira, esas madres. A mí me divierte ver sacar pintura, güey. Pues es lo que te estoy diciendo, pues, para que se den una idea exactamente. Pero pegada a la pared, pues, si no, de seguro. ¡Te pisó cerote! ¡La metieron! ¿De quién te fue puta? Aquí en la cava de él le metí como tres cortes de mano al Domeque. Me pisó. Me la metí. Bueno, ya, ¿por qué le movemos? ¿No? Ya me chingó, güey. Ya. Ya que pase. Ok, bien. No, bueno. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, la neta no he querido meter la nota porque pues no le he visto muy relevante. Porque implica hablar de los streamers que tienen contratos con Microsoft y que ahora se van a ir a Facebook Gaming. Pero ahí hay un estirado aflojo. Unos quieren, otros no quieren, Por las políticas de Facebook, entonces seguramente muchos volverán a Twitch. Ya, ustedes ya sigan al que les dé su gana, a nosotros nos vale madre. Pero denos estrellas a nosotros. Solamente les diré. Pero déjenos dinero a nosotros en Facebook. Así es. A nosotros denos las estrellas, por favor. A nosotros denos las estrellas. Claro, de acuerdo. Bien. Ok, queridos chiquitines, vámonos con la noticia. Oh, güey, le di un cascazo aquí, no me dolió, pero sí soy yo muy feo. Stadia, Google Stadia. Me dice Iván Leal que ahorita se cortó mi conexión por el Stadia que contraté. Nah, no, esa madre ni me sirve, hombre. No voy a pagar algo que no sirve. Uy, contraté Total Play, güey. Hey, ayer tuve un mega todo el día. El lunes tuve un mega todo el día, güey, de 80. Y Lupuerco se las está cromando el reel, pero bien machín. Y pues a mí me dan sus 80 que a usted no le dan. Chingada. Ay, joven, ¿cómo que te dan 80? Y te la ves, ya ves. Y a la vez. Bueno, ya. Ok, entonces el asunto es con Google Stadia, que anunció más juegos. Fíjense, yo pensé que esa cosa estaba bien muerta. Sí, 18 juegos y gratis. Eso de gratis. A ver, orden. maestro, lo que lista. A ver, orden. Gratis. A ver, orden, orden en la sala, orden en la sala. ¿Gratis de dónde si tienes que pagar por el servicio? Exactamente. Exactamente. Eso es lo que iba a decir. Gratis madres, güey. Entre comillas. Bueno, es como cuando dicen, mira, te vamos a regalar juegos gratis para PS Plus. Ok. Pero si lo dejan de pagar... Ya no puede, madre. A ver, vamos al contexto de la nota. Antes que nada, antes de seguir aquí ranteando y vociferando, dice lo siguiente. Esta nota del portal Atomic dice lo siguiente: juegos que llegarán próximamente a Google Stadia. Va a llegar bueno, déjame descartar. Llega Hitman 1, Hitman 2, uno de la WWE, el 2K Battlegrounds, llega NBA 2K21, llega Sekiro Shadows Die Twice, llega Outriders, Hello Neighbor, Hello Neighbor Hide and Seek, Hitman 3, llega en enero de 2021, Serious Sam llega en el próximo mes de agosto, Serious Sam 4, el PGA Tour 2K21 llega el 21 de agosto. Y creo que ya serían todos los juegos así mencionables. Porque luego también enseñan puro juego culero que nadie juega. Como los que hace Devolver Digital, que nada más hace su pinche conferencia pitera, güey. Pero hacen puro juego culero. Entonces, destacable de todo lo que acaba de decir: Sekiro. Sekiro. Sekiro. Hay otro que acaban de anunciar hoy. Que es el Super Bomberman R Online. Y creo que es el único que me llama la atención. Pues podría ser, pero pues es nada más por Bomberman. ¿Con quién lo vas a jugar si nadie tiene ahí el problema, pequeño gran detalle, es un pequeño problema. ¿Con quién lo juegas, güey? Miren, ahora, ante esto yo les quiero hacer una, nos quedan 3 minutos y cachito. Así al chilazo, güey. Vamos a hablar, hablemos en plata, güey. ¿Realmente le ven futuro a esta madre de Stadia? No creo. Fíjense que... Por cuestión de infraestructura, sí, llegó muy pronto. Antes que nada, vamos a poner esto... Y por cuestión de... Tiempo. Vamos a poner esto tipo Final Fantasy por turnos. A ver, tú, Lupero, que empiezas tú. Y luego va Toquille, para que no se me duerma. Luego Domeki, Dragón... Cristal y el último Carrangas, que es el que más se tarda. Entonces, vámonos así. Adelante, sí. O sea, por cuestión de infraestructura llegó muy pronto. Sí existen las conexiones que se solicitan, pero pues no son de uso doméstico, ¿no? En tu casa no las vas a tener. Y la segunda es que el modelo de negocios no le está dando. O sea, es de que está bien, yo te streameo los juegos, pero tienes que comprar individualmente los juegos. Solo algunos están disponibles en suscripción. Todos los demás los sigues teniendo que comprar bajo modelo de compra única. Y son cuestiones que no atraen. No, simplemente no atraen. No. Ok. Toquilli. Despierta. ¡Ay, güey! Despierta. Me mentaste la... Ando más dormido. La madre cuando dije Google Stadia, güey. A ver, rantea de una vez, echa tu despotrique. Dale. Ay, Google Stadia, güey. ¿Qué puedo decir, pinche Google Stadia? Odio esa mierda, güey. Odio esa pinche mierda. ¿Por qué? Ya lo dije varias veces, güey. Pinche madre, o sea, todo el tiempo donde queda que vas, pinche Google Stadia, güey. ¿Para qué? Para que nos tenga una pinche mamada, güey. De que donde no vamos no puedo arrancar esa mierda, güey. Y después vienen con otras pendejadas, güey. Güey, no mames, neta, no es acá, güey, la neta, no. ¿Yo qué puedo decir, Google Stadia? Me cae gordo, ya, simple y sencillo, güey. Jamás lo compraré, espero que me va a dar un pinche patazo en la pinche okay, pata. Ok, bueno, Domeki. Pues siento que, no siento, es una realidad. En estos momentos comprar Google Stadia para un mortal como yo, como cualquier otro, es tirar el dinero, realmente. Necesitaríamos invertir en una infraestructura que nos dé para hacer uso del Google Stadia, y pues no, como dice usted, no hay a nivel comercial algo así. Entonces no tiene sentido, como dice, llegó muy pronto. Si aguanta, si implementa algo que lo mantenga con vida, pues tal vez más adelante surja. aquellos medios para que lo tengamos, pero de momento como que está apuntando a un precipicio sin fondo donde se va a ir derechito. Sí, como que está muy ojona para que sea paloma, ¿no? Venga, Dragoncito. Dale. Simplemente sencillo y rápido, no tenemos la tecnología para manejar este tipo de infraestructura. Fin. ¿Eh? Ok, Cristalis, sí. ¿Tú cómo ves esta idea? Como dice el Toki, la neta, pues sí, güey, o sea, nadie lo va a comprar. Por dos, yo lo veo por dos simples y sencillas razones. Uno, está compitiendo con consolas, güey, de nueva generación, muy chingonas. La otra, es un reproductor de streaming de videojuegos, literal. Literal, termina el servicio de streaming, güey, los juegos que compraste, ¿dónde quedó? Fuera. Entonces, la verdad, no conviene, yo sí se los digo y se los voy a decir. Para mí, no conviene comprar eso, prefiero ir a vender los dos riñones y comprar el Play 5, así de sencillo. Sí, estoy de acuerdo. Que si me permiten decir, que la comprar juegos digitales en consolas es el mismo caso. En el momento en el que cierres las plataformas, bye, se acabaron tus juegos. Sí, pero aquí tienes la opción, como decían en la cápsula pasada, tienes la opción de comprar físico y ahí van a estar. Eso sí. Y en el Stadia no, güey. Así te la vas a... Carrangas, dale. Tienes 3 minutos. Pues, bueno, sí, pues ya casi dijeron todo lo que yo pensaba contar, pero pues es eso. El problema es que la consola, pues, está tirando a la siguiente generación de una manera muy temprana, sin que exista la infraestructura a nivel mundial. O sea, aquí me atrevo a decir a nivel mundial, no a nivel de México, de América, no, a nivel mundial no existe la infraestructura para sostener la consola. Entonces, obviamente, pues es algo que iba a ser un rotundo fracaso. Además, para rematar, la empresa Google pues no te dejaba quedarte con los juegos. O sea, tú los compras, estás pagando por el juego y se convierte nada más en una licencia. Ni siquiera podría ser una compra. Es como si estuvieras rentando temporalmente un juego, ¿no? Es una licencia temporal. Entonces, si se cae el sistema o si nunca sale, pues simplemente las personas que gastaron en esos juegos pues los van a perder y van a perder el dinero. Entonces sí se me hace, pues toda la idea estaría bien si viviéramos en un lugar así que toda la vida vas a tener internet, que las transacciones son innegables, que, o sea, cosas así muy cañonas que están tirando algo que no, y no le veo pronto, eso no, es, yo le veía mucho futuro a Google Stadia y la verdad es que no es que sea malo, nació muy pronto, o sea, no está bien ideado el está muy verde, pues, sí. Está muy adelantado a su tiempo, por así decirlo. Digo, no dudo que en el futuro eso se pueda, pero ahorita sí se ve bien complicado. Sí. Se adelantaron mucho. Sí, yo le calculo que eso podría existir bien en 5 años. Yo no sé, yo a lo mejor yo digo que en unos 10 o 15, pero bueno. Es que no los quiere meter a huevo, güey, por eso, güey, para chingarnos a todos, güey, a todos. Yo sí lo veo. Yo creo que mejor hubiera entrado, porque todos saben que ya en algún momento los juegos físicos van a dejar de existir. Entonces yo creo que hubiera mejor entrado ya cuando no hubiera juegos físicos. Así rapidito, yo sí lo veo al corto o mediano plazo, pero en un híbrido. Puedes descargar y puedes streamear. Listo. Vámonos con más música. Vámonos con 2 temas más, los últimos 2 que tenemos de Top Gear. Que es el tema del ending, que es cuando ya Lupuerco y yo somos campeones mundiales de Top Gear. Las mieles del éxito las tenemos en nuestras manos. Se vale soñar. Así es. Y el tema del título del intro, que es uno de los temas más emblemáticos también del juego de Top Gear, lógicamente. Así que vámonos, vámonos con esto y ya volvemos al bloque final aquí de los Chulofinos. Yeah. Radio Animax. y no te dejes mover. Los Cholofinos ya vuelven. Bueno, ya llegamos. Se van a quedar. Me preguntaba aquí que quién seguía. Sigue Marrón con Noches de Ron y Café, que trae de Nexus. Ahora que estamos estrenando el horario de los días miércoles a las 9 de la noche. Nuevo horario aquí en Nexus. Así que bueno, pues aquí ya andamos. Se van a quedar terminando con las historias cuchicuchescas y locochonas del buen Marrón. Del pendejo de Marrón, como dice Marcus en sus noches de Apex. Que ya no las hacen porque ya se aburrieron. Bueno, no han jugado contigo. Ya no han jugado con cristales porque es corto, entonces bueno. ¿Qué diablos pasó? Estoy viendo acá, bueno, olvídenlo. Estamos de vuelta con más. Oigan, es la semana del... Este fin de semana arranca el Choloivo. Es el torneo que hemos estado organizando junto con Marcus Juega, junto con la asociación BV, la Fábrica de Ciegos y, lógicamente, Anime Nexus, ¿no? Ya tenemos completo los dos, bueno, no completo, sino ya se completó el mínimo de participantes para el torneo, para ambos torneos. El de Street Fighter 2X Grandmaster Challenge. Ya tenemos 8 participantes. Será el próximo domingo a las 5 de la tarde para que estén bien pendientes ahí a través de las diferentes redes de Anime Nexus, de la Fábrica de Ciegos, de los Cholofinos, de Marcus Juega, de la Asociación BV y de los demás sitios que nos quieran compartir. Ahí vamos a estar transmitiendo el torneo el próximo domingo. Y más tarde, a las 8 de la noche, el día domingo, tenemos el torneo de Street Fighter 3 Tier Strike, el cual ya tenemos también a los 8 participantes. Lo que me quedó la duda es que el Cristales escribió y dice que no sabe si el güey va a llegar a las 8 de la noche. Es que ahí tengo la verdad, ese cumpleaños de mi jefecita. Muy, como yo ando viviendo muy lejos de allá, de donde está su humilde casa, pues tengo que viajar y no sé si voy a alcanzar a llegar, pero esperemos y sí. Bueno. Porque ahí tengo una revancha con el Sensei, que es desde el Street 5, pero pues hay que desquitarse. Hay que desquitarse ahí en el Tier Strike, por cierto. En el que caiga. Ese Remy se está puliendo ese Remy, ¿no? Así que bueno, ahí está la convocatoria en facebook.com/cholofinos. Ahí chequen las convocatorias de los dos torneos si todavía le quieren entrar. El máximo será de 16 participantes. Todavía tienen tiempo de inscribirse. Otros 8 lugares más. Si no se inscriben, pues no pasa nada. Vamos a arrancar ya con los que haya y vamos a tener nuestras diferentes rondas. Doble eliminación, ahí están las bases, chéquenlas. Si tienen dudas, díganos ahí en el grupo Cholofinos, en nuestra página en Facebook, denos like y por supuesto denos estrellas durante el torneo, por supuesto. Así que bueno. Patrocinio para el negro. Sensei, aquí el buen Iván Leal nos pregunta que cuál sería el evento principal del Cholo Ivo. Street Fighter 5 Champion Edition. Que sería el domingo 2 de agosto. Pero hay dos fechas, ¿no? Hay dos fechas, sí, una en este mes y la otra en agosto. Sí, la del sábado en la noche es la noche de revanchas. Ahí estaremos ahí haciendo varios combates nocturnos de revanchas de torneos pasados. Solo se dan exhibiciones. Exhibición, nada más. Es como una reta de las que hacemos de solteros contra casados, ¿no? Ay. Aquí la pregunta, ¿el dragoncito jugará en serio o solo entrará a divertirse como todos los de vida? Juega en serio, no te hagas pendejo, güey, ya, por favor, compórtate. Ya juega en serio, pinche dragón, güey. Sí, se puso rojo, Luego me mandas mensaje. Se puso rojo, dragoncito, Bueno, el que... Luego manda mensaje, ¿juego en serio o juego con pura waifu? ¡Güey! De hecho, el que sí me ha visto jugar en serio ha sido Cristalis. Ahora sí puedo decir que como el Lupencio, güey. Fueron 80 megas, güey, imagínate. Hay que divertirnos. Sí, hay que jugar, ser felices y divertirnos. Bueno, así que ya lo saben, el Choloivo a partir del sábado por la noche con la noche de leyendas en punto de las 9 de la noche. Tendremos el sorteo, el sorteo de los brackets. Va a ser a las 10 de la noche. A las 10 de la noche será el sorteo de los brackets para que estén ahí pendientes en nuestras redes, ¿no? Así que ahí tendremos nuestro sorteo de brackets, por supuesto. Ahí en las diferentes redes de Nexus, ahí estén pendientes de cómo va a quedar el sorteo de brackets Quizás no lo transmitamos, nada más vamos a poner ahí cómo quedaron las llaves hechas para que las tengan ahí pendientes. Bueno, listo, nos vamos, gracias. Que tengan ustedes una excelente noche. Se van a quedar en sintonía de nuestro buen compañero Marrón en Noches de Ron y Café, aquí a través de La Líder de América y nada más. Les agradecemos mucho y que tengan excelente noche. Buenas noches, chavos, cuídense. Gracias a todos, cuídense mucho. Cuídense mucho y cuiden sus carteras por el negro. ¡Llegó la leche! ¡La leche! ¡Jaleo! ¡Vámonos! Cuídense, que tengan bonitas noches. Nos vemos en el Choloivo el domingo. Nos vemos. Se nos acabaron los créditos y las tortillas se enfrían. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Solo Fino. We await your return, warrior.